ALUMA, Asociación de Docentes Universitarios Mendoza, también APIBE y todos los estudiantes y todos los trabajadores desocupados y ocupados de la provincia de Mendoza, que hoy han tenido lo que hay que tener para estar en la calle, compañeros. Buenas noches, compañeros. Miedo. Miedo es la única política que tienen como estrategia estos gobiernos liberales. En otros tiempos impartían el miedo con los tanques y con las armas y supimos resistirlo. Hoy ocuparon otros mecanismos, ocuparon los medios de comunicación, impartiendo miedo, diciéndonos que la inseguridad, diciéndonos que la inflación, y cuando nosotros decíamos lo que nos venían a dar y lo que venían a proponer, nos decían que la campaña del miedo era nuestra. Los trabajadores no somos tontos. Tal vez algunos compañeros creyeron, tal vez algunos compañeros se dejaron influir por esas campañas mediáticas y sintieron el miedo y buscaron el cambio. Pero hoy todas las centrales obreras en unidad de acción le demostramos a estos gobiernos y a sus políticas de marketing que no hay nada que pueda superar la unidad de los trabajadores. Esos mismos compañeros que, obnubilados por la televisión y por las campañas mediáticas, decidieron volcar su voto a un gobierno de derecha, hoy se dan cuenta que el ajuste es para todos. Hoy se dan cuenta que el bolsillo nos aprieta a todos, que las tarifas nos corren, que el precio del colectivo nos mata, que un kilo, no de asado, un kilo de carne molida sale 60 pesos, y un kilo de pan 40. Eso es lo que vinieron a proponer. Y eso es lo que esta intersindical va a combatir. No venimos a pedir por favor. Venimos a pedir como sabemos hacerlo. En paz y con la confianza en todos los trabajadores. Venimos a exigir que devuelvan nuestros derechos. No estamos dispuestos arrodillarnos ante nadie. Hubieron consignas históricas como paz, pan y trabajo. Y hoy estamos de vuelta unidos en acción para repetirlas. En acción y en paz. Pero que entiendan que hay límites y que las democracias son respetadas por los trabajadores y sus dirigencias. Pero las democracias, sobre todo para ser democracias, deben respetar al pueblo. Y ese es nuestro límite, compañeros. Cuando un gobierno no respeta a los trabajadores, cuando un gobierno que se dice democrático, lo único que sabe es impartir miedo y disciplina para los trabajadores nos quedamos sin paciencia. Los trabajadores vamos a tomar legalmente las medidas que nos corresponden. Vamos a demostrarle en un paro general que tenemos las pelotas para doblarles el brazo. El límite, compañero, son los 160.000 despedidos. El límite, compañero, es la inflación galopante. El límite, compañero, este gobierno provincial y este gobierno nacional ya lo pasaron. Celebramos esta unidad. celebramos esta participación masiva. Escucho por ahí a compañeros que critican algunos gremios y dicen UPCN traidor. Compañeros, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Los gremios no son su dirigencia. Los gremios son los trabajadores. Invito a que nadie putee a ningún gremio. No es momento de putear gremios. Pero sí tenemos que tener algo claro. Alguien dijo por ahí, hace mucho tiempo, alguien que respeto mucho, los trabajadores marcharemos con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre.